Hola, hola, hola, hola, hola, muy, pero muy buenos días. Esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida. Mi nombre es Gustavo Galeano, hoy es 24 de septiembre de este 2020 que no termina nunca más. Está Leo y Lucas acompañándome. Hola, Leo, Lucas, ¿cómo andan? Hola, buenos días. Buenos Bueno, días. esto, pero pasó. No sé, siento que el año se fue. Se fue y no hice nada. Está yendo, mejor dicho. Es lo que sienten muchas personas cuando se ponen a mirar la fecha, decís, ¡buah! Ya hace calor, ya estamos en remera, en Uy, antes, shortcito. primero que nada, feliz día de la primavera y feliz día Ah, del estudiante que ya pasó. Pedazo macho. de porrero, toma colegio. La semana que viene vamos a hablar con Pili. A ver, ya que dijiste lo del día de la primavera, para hablar sobre las adolescencias en este tiempo. Yo ya no me considero un adolescente, tengo entradas, ya dije, bueno, listo. Y después que dije, no, no, ya está. Ya, no, no me puedo considerar un adolescente. Tenés entradas, pero estamos en pandemia, no podés ir a ningún lado. Ay, perdón, es que no está Dami y me pintan hacer esos chistes. Sí, los chistes. Estaba Le mandamos un... qué maldad la que hiciste, ¿eh? Qué maldad. Le mandamos un abrazo enorme a Dami, que seguramente nos está escuchando, debe estar yendo para Las Cabas o en Las Cabas. Si tenemos un tiempito vamos a estar hablando con él. Nos estará contando qué está pasando ahí en Las Cabas. No, lo que decía es que vamos a estar hablando con Pili sobre psicología, sobre las adolescencias, la semana que viene. O la otra, vamos a hablar con ella, porque pasó el día de la primavera, qué sé yo, creo que en Entre Ríos pasó que un grupo de adolescentes agarró y dijo, chau, a la mierda pandemia, y salieron todos en manada, cortando las calles por todos lados, y acá no pasó absolutamente nada. No sé, quería saber qué opina ella sobre esto, y ustedes también. Ay, no sé, yo no sabía nada de eso, che. Para No, no. ser un periodista estoy desinformado. Bueno, igual Totalmente. hay muchos periodistas desinformados, pero. No, no, bueno. Pero nos informamos de otras cosas muy importantes. Hoy tenemos un viaje muy especial. Hoy vamos a viajar. No, no lo digo. Va a ser una sorpresa. Lo estaba por decir. Nos está escuchando Luis, que nos va a que tiene los pasajes para ese viaje que vamos a hacer hoy. Y vamos a estar entrevistando a Laura Marrone. Diputada del FIT, para hablar sobre lo que pasó en esta represión que hubo a las enfermeras que estaban reclamando aumento salarial, claramente, que se las que bueno, que si sos la policía y vas con un arma y lo apretás al Axel, no pasa nada, pero si sos enfermera y estás ahí rompiéndote el alma con un montón de con toda esta situación, te cagan a palo. Vamos a estar hablando de eso hoy. Y bueno, pasó algo muy bueno, pero no tanto. Pasó lo de Guernica, que se suspendió hasta el 1 de octubre el desalojo. O sea, es como que se festejó, pero hasta ahí nomás. No terminó de ser lo que se esperaba, sino que bueno. Hay una nota que salió recién que la compartí, de página 12, que habla, bueno, dice, toma de Guernica, Axel Kicillof busca un acuerdo con los intendentes. En la toma hay 2.000 familias con sus niños, según explicó página 12, Rubén Pascolini, subsecretario de Hábitat de la Comunidad de Buenos Aires. La idea es que se queden en Guernica los que son locales, y que los intendentes localicen en sus partidos de origen el resto de la familia. La solución no será fácil porque muchos no quieren irse. Y sí, obviamente. Pero parece que la solución que quieren tomar, por lo menos ahí, es, bueno, yo me hago cargo de los de acá, ustedes háganse cargo de los suyos, como si fuera algo tan fácil, ¿no? No sé qué opinan ustedes, Leo, Lucas, que estuvieron chusmeando el asunto. Bueno, en realidad es como posponer un día antes el día después de que te violenten, ¿no? Pero bueno, hay todavía más posibilidades de seguirla peleando, porque también está algo que hablamos con Gus ayer, con Lucas, de que el hecho de que el barrio Las Cabas también fue un lugar como Guernica que fue muy peleado, y lo consiguieron, y es un logro, y es un logro gigantesco. No sé en qué gobierno se hizo, Gus, no sé si tenés esa data. No, la verdad que no lo sé. Creo que deberíamos hacer una... hay algunos vecinos, vecinas ya de edad, de 60 y pico de años para arriba, que nos pueden contar cómo defendieron eso. Justo ayer estaba hablando con mi papá, donde viven mis padres, enfrente de Las Cabas, sobre la calle Jorge. Todo eso fue un lugar tomado, y lo que me contaba eso fue así. Vino la policía y todos los vecinos estaban con machetes y se defendió así. O sea, así. Dijeron, queremos pagar este lugar. O sea, se hizo un acuerdo, como decís, bueno, listo. Nosotros no nos movemos de acá, si quieren lo pagamos. Y bueno, y mis padres fueron pagando el terreno ese y lo terminaron consiguiendo, y así están viviendo ahí. Y muchos vecinos de ahí, de Las Cabas, todos los alrededores, fue así, defendiéndolo así. La verdad que esperemos que no pase nada malo, que se termine solucionando lo más pacíficamente, y que todas estas familias puedan tener un lugar donde vivir, que lo merecen, es un derecho. Bueno, y así arrancamos este programa. Leo, tenemos muchísima música. ¿Con qué vamos ahora? Much music. Este tema se lo quiero dedicar a, bueno, no sé si mi padre me estará escuchando, pero él me introdujo a este mundillo con una de las bandas que se llama Los Huesos de Mamá. Hacían un cover de Sumo llamado No Tan Distintos, un reggae hermosísimo para escuchar y para entrar en las mañanas de hoy, jueves, entradita para el viernes. Al revés, ya te está bajando Tinder. con saber que ya no entiende bien tu chiste. Quizás yo la flashé creyendo en algo que no existe. Quizás yo me inventé una historia en la que me quisiste. No voy a parar de pintarte camino a mi casa. Acá estamos de nuevo. Hoy ya armaste los bolsitos y te invito a un lugar que es considerado un paraíso. Y para eso estamos con Luis. Hoy viajamos a las Islas Galápagos. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Gustavo, hola Leo, hola Lucas. Muy bien, muy bien. Contanos un poco sobre este lugar, Luis. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Elegí Galápagos primero porque había visto las fotos, segundo porque entendía que era una aventura y casualmente tenía una compañera de trabajo en ese momento, allá por el 2015, que me, o sea, me lo contaba con tanta felicidad y con tanta emoción, como que me dijo, no te lo puedes perder, como que no hay comparación con nada. Y le creí, y la verdad que cuando fui se quedó corta, digamos, con lo que me terminó diciendo. Una de las primeras cosas que recuerdo es el aeropuerto donde yo llegué es totalmente sustentable. Sí, o sea, actualmente es un parque nacional, entonces hay un montón de normas que tienen que cumplir y nada, era todo muy muy sencillo y estaba como, tipo, aterrizamos y ahí teníamos el mar, digamos, o el océano. No sé cómo explicarlo con palabras, pero eso fue lo primero que me sorprendió. Ni hablar del trato, digamos, el trato en general. Siempre fue muy ameno, muy cercano. En las islas suelen ir muchísimos extranjeros. Creo que de hecho van más extranjeros que ecuatorianos, ¿sí? Porque por una cuestión de costos. Y van de todas partes del mundo fotógrafos y buzos. Por la cantidad de flora y fauna principalmente. Que hay en las islas y que son autóctonas del lugar. O sea, hay muchas cosas que solo vas a encontrar en Galápagos y que no lo vas a encontrar en ninguna parte del mundo. Para situarnos un poco en el mapa, acabas de decir Ecuador. Sí. ¿Pero qué es las Islas Galápagos? ¿Están en el Ecuador? ¿En Ecuador? No están en Ecuador, pero pertenecen a Ecuador. Están en avión. De la costa de Guayaquil debe estar una hora y media, dos, no me acuerdo ahora. Pero más o menos, sí. Vos primero te fuiste a Ecuador y de ahí te tomaste un avión a las Islas Galápagos. Exactamente, sí. Hice Buenos Aires, Ecuador. Se me fue el nombre. Guayaquil, Ecuador. Qué locura. Sí. Qué locura. Galápagos. Dijiste que hay un montón de extranjeros. ¿Cómo manejaban el idioma? El idioma es el inglés y el español, las dos cosas. No hablan otro idioma, digamos. De hecho, todo está en ambos idiomas. Pero igual no te imagines algo muy sofisticado, ¿eh? O sea, las islas tratan de conservar, más allá que obviamente tiene hoteles de 5 estrellas, que son pocos, los carteles, o sea, como los vemos acá, en una pizarra con tiza, están, sí, o sea, yo que fui a recorrer el lugar, digamos, lo tenés anotado en inglés y en español. O sea, para mí Galápagos es un lugar para recorrer. O sea, si vos querés unas vacaciones de aventura, tenés que ir a Galápagos. Así que para ir a un, no sé, a una playa y a tomar sol, te andate a Mar del Plata, digo. Claro, o sea, digo, entiendo lo que quiero decir, no es un lugar para quedarte quieto. Claro, eso es lo que me llama la atención a veces, de que la gente elige el turismo más aventurero, no el turismo relajante. Este también es el caso. Sí, porque es totalmente un desperdicio. De hecho, ilusamente, más allá de que yo en ese momento quizás no me podía tomar más días, pero claramente yo fui 9 días y claramente no me alcanzaron. Porque de hecho, estando allá, te enterás de cosas que o de opciones que no las ves acá. O sea, cuando yo vi las fotos y la promoción, te promociona las 3 islas principales, pero hay muchas más allá. Acá tenés, Isabela, San Cristóbal y me fue la tercera, no me acuerdo, ¿no? Bueno, no importa, ya se me va a venir, pero son 3 islas y son las principales, pero hay un montón más. Y cuando llegas ahí decís, no me alcanzan los días, porque una particularidad que tiene es que como está situada en el Ecuador, digamos, en el día arranca a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Tenés 12 horas de día, 12 horas de noche. Y cuando al principio yo dije, uy, no me voy a levantar a las 6, pero te despertás. Por ahí lo sufrís el primer día, pero después te dan ganas. Y cada rincón es un paraíso. No es que donde ves, donde posás tus ojos, quedas maravillado. Algo de lo que siempre sale, o sea, decir Islas Galápagos, te sale, como decís, la tierra, que no es tierra, es lava. ¿Vos te trajiste un pedazo de lava? Mirá, sí, son islas volcánicas. En principio no se puede. Yo me metí una piedrita muy chiquita, que lo puse dentro de una zapatilla y dentro del bolso, porque justamente como es un parque nacional, vos no podés traerte nada, absolutamente nada. O sea, todo lo que me traje son, ¿cómo se dice? Son artesanías que hacen la gente. Hay algo que también descubrí allá, que no solamente, esto no es propio del Ecuador, pero sí es de la zona, hay algo que lo llaman ellos, que es como el marfil vegetal, es un fruto que es, creo que se llamaba tagua, que cuando la semilla se seca, se solidifica de manera tal que parece marfil, y por eso le dicen el marfil vegetal, y con eso te hacen de todo, digamos, o sea, lo trabajan mucho. Imagínate que tiene el tamaño como de un huevo, ¿sí? Y viene como en 2 colores por fuera, color marfil o color marrón, pero lo raspan, queda todo este color y hacen, insisto, muchas artesanías con eso. ¿Te trajiste eso en la zapatilla? Eso sí me lo podía traer. No, me traje un pedacito de roca volcánica. Y tenía miedo de que me lo saquen. Ya me había pasado de que sí, pero no te dejan pasar nada. ¿Y los animales los llegás a ver, como siempre muestran ahí? Todo el tiempo, convivís con los animales. O sea, por eso también decía que donde vos posás, tus ojos ves animales, ves aves, ves peces. Mirá, yo tengo un montón de imágenes. De Galápagos es como que es una catarata de imágenes. Hice una excursión en una de las islas, que Santa Cruz, ahí está, Santa Cruz, creo que pueden, que se llamaba el León Dormido. Y, o sea, vos ves la roca y no tiene forma de león dormido, pero así la llaman. Ahí hay tiburón martillo, ¿viste? Bueno, no siempre se ven los tiburones martillo, depende de un montón de factores, pero lo que sí vi es el cardumen de peces, y eso que yo no hice buceo, porque las corrientes, al estar tan alejadas del continente, son muy fuertes. Entonces no hay opción de buceo para principiantes. Los buzos que van son profesionales, ¿sí? Pero con snorkel, solamente con snorkel, sumergí la cara en el agua y la cantidad de peces que vi, incontables, incontables, como lo ves en los documentales. Sí. Así. Así, no es que tenía que ver si apareció un pez. Miles de peces. Aguas cristalinas. Sí, olvídate, sí. Incluso, como está relativamente cerca de esta excursión que les estaba contando, sí, era bastante transparente. O sea, era océano, pero se veía mucho. Ahí depende mucho cómo esté el día. Claro. Por eso hay horarios. Volviendo al tema de los animales, no son muy lindos, sí. Digamos. Estoy viendo una foto de una iguana que parece un dragón negro y tiene una pinta de ser peligroso. Sí, hay muchas iguanas que... No sé si es una iguana. ¿Eh? No sé si es una iguana. Sí, son iguanas, tienen diferentes tamaños. Hay una en particular que es propia de Galápagos y que es negra justamente por una cuestión de camuflaje. Si vos ves ves algunas de las playas, las rocas al estar negras, por un instinto de supervivencia, los animales, los que evolucionaron, son los que se camuflan con el tipo de roca, por eso tienen este color. Pero las Galápagos lleva ese nombre por las tortugas. Sí. Eso es un viaje jurásico. ¿Llegaste a ver las tortugas gigantes? Un montón de tortugas. Actualmente, de hecho, hay, no me sale el nombre, centros que fertilizan los huevos de tortuga. Un humano nunca llega a ver, esto porque fui a dos museos, y un humano nunca llega a ver el crecimiento total de una Galápago. Las Galápagos viven en promedio más de 120 años. Qué locura. Qué al pedo, ¿no? Porque qué locura. Entonces Nemo tenía razón en la película. ¿Qué decía Nemo en la película? La tortuga, que creo que tenía 150 años, una cosa así. Claro. Y de hecho, algo que yo tampoco sabía, que me quedó grabado, es que el sexo de la tortuga se define por la temperatura. ¿Viste que el efecto? Claro, vos, digamos, naturalmente, ¿qué hacen? La tortuga va, hace un pozo, deposita los huevos, los tapa. Depende de la temperatura que le dé a esos huevos, va a ser macho o hembra. Por eso, en el afán de recuperar varias especies que estaban en peligro de extinción, digamos, artificialmente, le dan temperatura, estamos hablando de diferencia de 2 grados, no es que nacen hembras. O sea, y cada isla tiene su especie. O sea, a simple vista yo no las logré diferenciar, pero tienen características diferentes. Cada isla tiene su tipo de tortuga. Y de hecho, la tortuga más famosa de Galápagos, que era el viejo Joe, era el último de su especie y no fue compatible con ninguna de las especies de tortugas hembras vivas en Galápagos para que siga esa especie. O sea, que el último fue él y murió con él. No fecundaban los huevos. Un poco triste la historia, pero bueno, Joaquín. No, tremendo. Y la comida, las frutas, me imagino un lugar lleno de frutas riquísimas, no sé, de todos los colores. Exacto, sí. Bueno, de hecho, yo me acostumbré a desayunar licuado de fruta. Y todos los días probaba una diferente. Me acuerdo una que le decían tomatillo o tomatina o no, que era como un tomate pequeño, pero era, bueno, digamos el tomate acá también es un poco dulce, pero allá era como más, y lo hacías licuado. La papaya, el agua, incluso, bueno, acá llega el maracuyá, pero el sabor es diferente, o sea, lo realmente sentís la diferencia. No sé cómo explicarlo. La fruta, por más que hay frutas muy parecidas, o iguales, el sabor es absolutamente diferente. porque no sé, era como más intenso, no sé cómo explicarlo, pero no, no tomé nada de gaseosa, nada, todo era fruta, jugo de fruta todos los días. Qué bien. Y comidas propias, obviamente al ser islas, la base es el pescado, digamos, no, no hay otra, o sea, podés comer carne, digo, pero esa, la carne no es propia del lugar, la llevan de Ecuador, digamos. Mucho marisco, ¿no? Mucho, mucho, mucho marisco. Lo que me quedé con ganas de comer, que bueno, ahora el Luis de hoy se siente un poco avergonzado, pero bueno, en ese momento me quedé con ganas de comer langosta. Pero porque hay mucha conciencia de en relación al vínculo con los animales. Entonces, cuando yo fui, había como, hubo un exceso de pesca, porque como todos sabemos, vieron que hay una parte que pertenece al, digamos, al, en este caso a Ecuador, y después todo lo que traspasa esa línea imaginaria, como que es internacional, y muchos barcos van a pescar de manera ilegal. Sí. Entonces cuando yo fui, la langosta era muy joven, digamos, entonces las devuelven al mar. O sea, si no, estaba prohibido la caza, por lo menos en las islas, ¿no? Siempre hablando de las islas, no se podía. Pero sí, después, esto ya tiene que ver mucho con la particularidad de Ecuador, que digamos, hay que te vendían un almuerzo, que es como que siempre el arroz está como guarnición, te hacen una sopa, un caldo, digamos, y un poquito de ensalada, que principalmente era de repollo con zanahoria y no me acuerdo la que más, como que ese es las tres porciones, la sopa, el arroz y la ensalada, y después, bueno, como el plato principal, digamos, pero como la entrada siempre está esa triada de cosas, no sé, después depende, bueno, yo me animo a probar muchos tipos de comida, no hubo nada que no me haya gustado, pero siempre todo era más cercano al pescado o a las frutas y verduras del lugar que a otra cosa, digamos. Para ir a comer lo mismo no soy de esos, digamos. ¿Y tema economía? ¿Es muy caro? Mirá, en aquel momento, no sé si esto seguirá vigente, yo calculo que sí. La entrada al parque son $100 por persona. Ajá. Independientemente del sexo, independientemente de la edad. Creo que a partir de 12 años ya te cobraban los 100 y no te cobraban 50. Pero es que eso te lo cobraban en Ecuador. O sea, antes de que vos subieras al vuelo, tenías que pagarlo. Después tendría que hacer la conversión al dólar del 2015, pero justo, no era caro. Claro, pero ponele que a mí, mirá, no era gran diferencia que ir a Brasil, al norte de Brasil, ponele. No sé, por ejemplo, no sé, en aquel momento, ponele que te salía 20 mil pesos ir a Brasil, ponele, o 20, 25, no sé, ir a Florianópolis y al norte te salía 30, ponele que me salió lo mismo ir a Galápagos, ir al norte de Brasil, ponele. Me salía más barato que ir a Cancún, me salía más barato que ir a San Andrés en Colombia, me salía más barato que, o lo mismo que ir al norte de Brasil. Tendría que hacer un poco más de memoria, pero no tiene desperdicio. O sea, para mí, yo soy de los que tienen la concepción de que viajar, no, el costo económico, si bien puede llegar a ser alto, no tiene desperdicio, porque te nutrís de otras culturas. Yo tengo cataratas de imágenes de Galápagos. No, te puedo decir un montón de cosas y que no se te olvidan. Y eso no tiene precio. Yo respeto, no sé, al que prefiere tener un auto, ponele, y que su vida es el auto, y qué sé yo, y es válido, yo prefiero viajar, ponele. Y no tiene precio. Luis, te agradezco un montón en este viaje imaginario, porque decís, bueno, ahora no podemos salir a ningún lado, pero es bueno ir conociendo diferentes lugares. Muchísimas gracias por este viaje, Luis. Bueno, De nada, Gustavo, Leo y Lucas. Espero que les haya... Quiero preguntar algo. Antes de que corte, a ver, si yo quiero ir a Galápagos en la fecha que fuiste vos más o menos, ¿cómo tengo que armar mi bolsito? ¿Qué ropa tengo que llevar? Lo que tendrías que llevar sería poca ropa, un par de remeras y ni siquiera remeras, bermudas, algo muy importante, mucho protector solar, mucho, porque ahí el sol da directo y es súper agresivo el sol. Y otra de las cosas que tendrías que llevar, hay unas pastillas que creo que se llama Dramamine, que es para los mareos, porque el traslado entre islas es en barco, no hay otra opción, sí o sí es en barco. Y es un... depende cómo esté el mar, se va a mover o no el bote, bastante. Te recomiendo ir sentado en la parte de atrás, que es donde menos se mueve el barco. Lanchas, ¿eh? No te imagines un barco enorme. Lanchitas, llevan 10, 20 personas, en la parte de atrás sentate. Buenísimo, muchas gracias, Luis. De nada. Gracias por la invitación, espero que hayan viajado un poquito conmigo y... sí. Y lo hayan disfrutado. Acá, yo por lo menos pongo siempre un video del lugar y mientras vas charlando y me voy imaginando el lugar. Muchas gracias, Luis. De nada. Gracias por este viaje. Un abrazo para los tres. Éxito. Un abrazo grande. Ahí lo escuchábamos a Luis, que nos hizo viajar por las Islas Galápagos. Qué lindo sería. La puta madre. Boludo. No hay plata, loco. No lloremos. En un ratito hablamos de otra cosa, pero por ahora viajemos un poco. Ellas se encuentran en el Pacífico. Son encantadas, son llenas de magia. Allá donde mires, te sorprenderá. Tanto sus cielos, la tierra y bajo el azul del mar, un tesoro que guardar. Islas Galápagos, siempre recordaré. Islas Galápagos, siempre en mi corazón. De pronto silencio, un rugido salvaje, como un león dormido despertó el corazón de la tierra. Oh. En la distancia un eco resonó, expectante. Y qué extraordinaria belleza y diversidad brindó el reto de la adaptación. Islas Galápagos, siempre recordaré. Islas Galápagos, siempre en mi corazón. Lejos queda el bullicio siempre en mi corazón, estarán siempre en mi pensamiento. Islas Galápagos, siempre recordaré, siempre, siempre, siempre. Islas Galápagos, siempre en mi corazón, siempre en mi corazón. Y acá estamos de nuevo, ya volvimos un poquito a la realidad, son las 11:40 y la tenemos a Laura Marrone, diputada de socialista del FIT. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? No escuché bien, pero te aclaro que soy ex diputada, o sea, ya terminó mi mandato. Sí, sí, siempre termina, la ex se pierde y hay que decirlo. Bueno, capaz queda, en otros países queda así, al presidente le siguen diciendo presidente igual, y te seguimos diciendo diputada. Bueno, muy bien. Hace un rato estábamos hablando de lo que pasó, de la represión de la policía de La Reta contra las enfermeras y enfermeras de CABA. ¿Querés contarnos cómo fue toda esa situación? Sí, cómo no, porque no ligué palos de casualidad. Estaba yo ahí y habíamos hecho una marcha larga desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Fue una marcha autoconvocada porque la enfermería de Ciudad de Buenos Aires reclama desde hace mucho tiempo su derecho a ser reconocido como profesionales en la carrera de salud. No sé si eso ya lo comentaron. Sí. Queríamos que nos cuentes vos cómo fue todo el detalle, porque obviamente es un derecho totalmente razonable. Estábamos hablando de la situación esta, que los policías fueron, amedrentaron a Axel Kicillof y consiguieron un aumento. Y 40% consiguieron. Es una locura, ¿eh? Bueno, nosotros, piensen que acá en la Ciudad de Buenos Aires un policía ingresa con 60.000 pesos de inicial, y las enfermeras están ganando 31.200 o 32.000 de básico. Pero además son profesionales que han hecho años de estudio, muchas de ellas son licenciadas, la carrera de licenciatura tiene 5 años, tienen especializaciones en distintos tipos de tratamientos. A veces cuando uno escucha los relatos queda conmovido de los años que tienen de estudio, de la finura de intervención que tienen en el tratamiento con el paciente, y sin embargo están dentro de la carrera administrativa de la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2018 el gobierno de La Reta presentó un proyecto de la legislatura para reformar la carrera docente y dejó afuera a enfermería, a licenciados en bioimagen y a instrumentadores quirúrgicos. Estos dos sectores son un poquito más pequeños dentro del cuerpo de trabajadores de la salud, pero enfermería constituye casi el 60% de los trabajadores de la salud y un cuerpo central en la actividad de los hospitales públicos. Cuando se dio esa ley, bueno, en ese momento yo estaba en la legislatura, fue un bochorno, porque realmente no tenía ninguna explicación que dejaran afuera, salvo un problema presupuestario, que era no reconocerles el derecho a un reencasillamiento dentro de los salarios del gobierno de la ciudad, así como algunos derechos de licencias por estrés, de cuestiones que hacen a las condiciones de salubridad, etcétera. Bueno, en ese momento se hizo una movilización muy grande, también autoconvocada, porque acá lo que hay que decir que los sindicatos, el sindicato de la ciudad que teóricamente tiene la facultad para afiliar a los enfermeros de SUTECBA y es totalmente cómplice de todos los gobiernos de turno que existan en la Ciudad de Buenos Aires, sean del color que sean. Y pactan con ellos, entre otras cosas, que enfermería no pase a la carrera profesional porque tendrían más dificultad para agremiarlos. Entonces, su rol es siniestro. Esa movilización fue una explosión de enfermeras, tanto que yo en su momento le llamé el elefante blanco, que se había despertado, porque es un sector mayoritario de mujeres que no tenía tradición de participación gremial. Perdieron entonces, no se logró durante el 2019 ningún cambio, y este año con la cuestión de la pandemia, y luego de ver lo que pasó con la policía, hubo como una especie de estallido. Y se dio esta movilización del 21 en ocasión del Día de la Sanidad, que fue la más grande que se ha hecho en Ciudad de Buenos Aires en tiempo de pandemia de un gremio, porque ha habido movilizaciones de sectores, del Frente de Izquierda, yo pertenezco al Plenario Sindicalismo Combativo, bastante significativas, pero esta de un gremio, de un sector de trabajadores, la primera. Cuando llegamos a legislatura, que después de una larga marcha, se quiso entregar un petitorio que también autoconvocado, que se vino gestando durante varios meses, para solicitar que se revise la ley esta de carrera profesional y se considere el ingreso de estos tres sectores que mencioné. En un momento dado que no las recibían, a pesar de los cánticos, a pesar de que algunos nos habíamos, yo como ex legisladora me había acercado para solicitar, en un momento dado, sintiendo que no eran recibidos, las chicas, con toda la espontaneidad y la ingenuidad de quien cree que tiene una institución que la va a escuchar, intentan ingresar a la legislatura. Y allí la guardia de seguridad de la legislatura cierra muy violentamente las puertas, hay una compañera que queda con medio brazo afuera y el cuerpo adentro, y entonces un grupo de compañeras se acerca para tratar de rescatarla, y en ese momento ingresa lo que las chicas le llaman los Robocop, que son estos policías vestidos de negro, sí, totalmente pertrechados, hacen un cordón frente a la puerta, pero han quedado un grupo de enfermeras del otro lado, junto a la puerta, tratando de sacar a una compañera que ha quedado atrapada con el brazo afuera. Estas pibas, todas las mujeres, son las que más fueron golpeadas. En un equipo de trabajo, la guardia que estaba con sus escudos contenía la movilización y el otro grupo despegaba palos a estas chicas. Finalmente sus propios compañeros, los enfermeros más grandes, más fornidos, las logran sacar de ahí adentro, de esa encerrona en la que estaban, y ahí comprobamos que estaban golpeadas, chorreando sangre. Algunas de ellas fueron a Argerich y les hicieron puntos. Ahora están. Las imágenes fue lo que más circuló, fue terrible. Habían cortes en la cabeza, incluso los escudos de la policía tenían sangre también. Sí, fue exactamente. Fue bastante violento e increíble, pero las más golpeadas son mujeres. Son chicas que, una de ellas, por ejemplo, que estamos asesorando porque está haciendo las denuncias judiciales pertinentes, son muy jovencitas, todas están muy estresadas porque trabajan en COVID, en terapias de COVID, ven la gravedad de la situación, sienten que algunos de los compañeros que fallecieron pudieron ser evitadas esas muertes y se les daba la licencia por alto riesgo. Ven que están agotadas porque no tienen las vacaciones, porque faltan personal y entonces a veces no les dejan, tienen que tomar guardias que no pensaban tomar porque las guardias quedan vacías, y además ven que están totalmente desarmadas frente a una pandemia donde muchos de sus, la gran mayoría de los enfermos que atienden, que tienen algún tipo de comorbilidad, como ellas mismas dicen, no los logran salvar. Entonces, toda esa situación y pensar que tienen que someterse al pluriempleo para poder llevar a fin de mes a un salario que les permita sostener la familia, ellas están ganando por debajo de la línea de pobreza. Pensemos que según el INDEC, la interna del INDEC, de ATINDEC, hacen falta 71 mil pesos, 72, no recuerdo con exactitud, para tener una canasta familiar. Y ellas están ganando 31 mil, 32 mil de básico. Entonces, muchas de ellas trabajan en dos trabajos, lo cual también es un problema de salubridad, porque llevan los gérmenes de un lado a otro y además de eficacia en su trabajo, están exhaustas. Ellas trabajan mucho, mucho, o sea, no tenemos idea el grado de explotación que tiene el equipo de enfermería de nuestro país, porque no es solo Ciudad de Buenos Aires, esto mismo pasa en provincia. Me contaban, por ejemplo, que algunas han ido de refuerzo contratadas para Salta y Jujuy y que les hacen firmar un contrato con cláusulas de confidencialidad por la cual se comprometen a no filmar ni denunciar por las redes lo que está pasando. Es decir, el sistema está colapsando, en algunos lugares ya ha colapsado, y las condiciones de enfermería que arrastran una situación de grande deterioro de sus condiciones laborales por salario, por cantidad de horas de trabajo, por los riesgos a los que se ven expuestas, etcétera, ha estallado con la pandemia. Esto se arrastra de tiempo, pero ha estallado con la pandemia a límites que se hacen muy difíciles. ¿Me escuchás? Sí, te escuché. Es tremendo lo que contabas. Hace unas semanas también habíamos hablado con una enfermera y nos contaba toda la situación que decía eso. Es como si fuera que van a una guerra y tienen las herramientas, tienen sus armas viejas. La verdad que el sistema de salud ya estaba mal y con todo esto se acrecenta todo un poco más. Contaba sobre las enfermeras que tienen que hacer dos trabajos. Hubo casos de enfermeras que se terminaron que durmiendo o sin dormir muchas horas. Esto es algo que viene pasando. ¿Hubo algún avance después de esto con las autoridades? Mira, se está solicitando que hay una convocatoria para el 1 de octubre a un paro y marcha a la legislatura, porque supuestamente los jueves es el día que funciona el recinto con los diputados. Esto está siendo considerado en los hospitales. Tenés que tener en cuenta que lo hacen a pulmón, porque los gremios, no, los sindicatos de SUTECBA o ATE no están acompañando, unos por estar comprometidos con el gobierno de la ciudad y otros por estar comprometidos con el gobierno nacional y no queriendo que esto se expanda a otros lados, porque esto está siendo mirado por el resto de la enfermería del país, que vive una situación similar. O sea, acá en Capital tiene el componente de pedir el pase a la carrera como una forma de lograr el aumento de salario, pero en el resto del país a lo mejor están reconocidos como profesionales, pero ganan muy poquito. Te cuento, por ejemplo, que Misiones, la semana pasada, las enfermeras de Misiones se encadenaron a la puerta del Ministerio de Salud de Misiones porque tenían un básico de 3.500 pesos. ¿Escuchaste la cifra que te dije? No, sí. 3.500 pesos, y como gran concesión le pasaron a un básico de 7.000, pero es bajo, muy bajo. Pero 7.000 pesos es más bajo que un plan social que está... Exactamente, y eso es lo que gana la enfermera de Misiones, y una situación, no sé exactamente cuánto es el básico de Jujuy, pero están colapsados, no tienen los recursos, mucho menos elementos de protección personal que aquí, y están muriendo las enfermeras y médicos en el norte, en Salta y en Jujuy. Entonces, la marcha del día del 21 fue muy emotiva porque llevaron los carteles de los hasta ahora 90 enfermeros que han fallecido, y los colgaron en la Plaza de Mayo, no me acuerdo en cuál de las rejas. pero sienten que la sociedad, o sea, no quieren aplausos, quieren reconocimiento. Exacto, para sí. quieren poder tener un solo trabajo para poder llegar a su casa y descansar después de este nivel de llegar a estar exhausto frente a un paciente que está muriendo, y poder proteger a sus familias. Muchos de ellos, por ejemplo, están autoaislándose de sus familias para poder, en la misma casa a veces, para poder evitar un contagio. Y a veces, y lo tengo que decir con mucha angustia, algunos de ellos se sienten enfermos y no lo dicen para que no los despidan. Una de las muchachas que estaba ahí en la marcha me dijo: yo soy de Leva Perón, a nosotros se nos murieron 6 compañeros, ayer me dieron una bolsa para que metiera en la bolsa a mi compañero de guardia que falleció, yo trabajo hace 5 meses, ingresé por COVID y todavía no cobré. Esos relatos son cada vez que uno abre su oreja para escuchar algún relato, te querés morir. Eso es lo que están viviendo las enfermeras y enfermeros de nuestra ciudad y del país. En provincia, por ejemplo, ustedes que son de provincia, el problema es que no consiguen las licencias médicas para el personal de alto riesgo. Entonces, mucha de la gente que murió se podría haber evitado si le daban las licencias por alto riesgo, por edad, por comorbilidad, por diabetes, por problemas de asma, no debieran estar trabajando. Por ahora se consiguió, después de una lucha se consiguió, pero en provincia todavía no. Entonces, es muy angustiante la situación. Y se organiza a pulmón por abajo, las compañeras pidiendo permiso, sacando de su tiempo libre para poder coordinar con otro hospital. Gracias a que tenemos WhatsApp, se logra romper el control burocrático, que no mueven, al contrario. Las burocracias sindicales son agentes de las patronales en los hospitales privados. Por ejemplo, yo estuve asesorando a compañeras despedidas del Güemes. En el Güemes, hace un mes, las compañeras en el turno noche pidieron que les pagaran el ATP, lo que el gobierno había depositado por ATP, que no se los pagaba, y hicieron una especie de asamblea pidiendo que el delegado de ATSA, que depende de DAER, se ocupara de que les pagaran el ATP, y filmaron los reclamos, filmaron cuando la autoridad del propio hospital les decía nada, y luego las despidieron. O sea, las enfermeras que pedían que les pagaran el ATP, las despidieron. Pagaron el ATP porque era un fraude lo que estaba haciendo la empresa. La empresa, porque trabajan como empresa. Estaba haciendo fraude. Las despidieron. Y el sindicato dice: chicas, no se muevan porque nos vamos a quedar sin clientes, porque nos van a sacar los pacientes y entonces vamos a perder fuente de trabajo. Eso es lo que hace DAER, la gente de DAER, en las clínicas privadas. Se vienen haciendo no solamente en la parte de enfermería, sino en varios ámbitos, como decís, hay que ahorrar costos y bueno, recorta. Ese es el rol que juegan hoy los sindicatos oficialistas de la CGT para el trabajo de las enfermeras de los hospitales privados, clínicas privadas. Y en el caso de los hospitales públicos, que es UTEC Bayate, silencio, la marcha se hizo sin ningún sindicato. Hay algunas asociaciones de enfermería pequeñas, pero que no tienen mucho peso. Bueno, estamos apoyando y pidiendo que el jueves se abra el temario para que se incluyan. Hay 4 proyectos de ley pidiendo, entre ellos yo apoyo el del FIT, que cuando era legisladora también lo sostuve. Ahora están mis compañeros del Frente de Izquierda. Yo soy de Izquierda Socialista, uno de los componentes del Frente, pero mis compañeros están sosteniendo uno de los proyectos. Pedimos que se traten y se les dé el reconocimiento. Es gente que es universitaria. Exactamente. Laura, te agradezco un montón el testimonio. La verdad que es tremendo todo lo que contás. Y bueno, hay que seguir luchando, hay que seguir reclamando, porque no puede quedar así todos estos problemas que vienen habiendo en la salud. Muchas gracias, chicos, por esta oportunidad. Chao. Muchas gracias. Escuchábamos a Laura Marrone, dirigente de Izquierda Socialista del FIT, contándonos un poco lo que pasó en la represión que hubo a las enfermeras y enfermeros de CABA y todo el problema en general que hay en la salud, que bueno, la verdad que es tremendo, es tremendo. Es muy violento todo, porque es muy violento. Primero, la respuesta, obviamente, represiva de los policías, la respuesta del gobierno. Es muy violento que un policía gane más del doble que una persona que es licenciada en enfermería, que tiene un título de grado emitido por la universidad que sea. Es muy violento absolutamente todo. Una persona que está arriesgando su salud, su vida, y que muchas de estas personas la arriesgaron y la perdieron. Es muy violento todo. Es muy violento la manera en que se está ejerciendo todo. No, esto es indefendible. Muy feo todo. Lo que me quedé fue lo que está pasando en las provincias, que obviamente tenemos el centro acá en Buenos Aires y decimos, bueno, es lo peor, pero no, en las provincias hay cosas mucho más terribles. Ganan menos que un plan social. Estamos reclamando, siempre lo decimos, que 8.500 pesos no alcanza para vivir. Imagínense unos enfermeros en las diferentes provincias con toda esta situación. La verdad que es para seguir hablando, es para seguir charlando. Recién estábamos, como dije recién, estábamos escuchando a Laura Marrone. Tenemos muchísimo más en este programa. Mientras pasa el vendedor de ropa, no sé qué es, que suena ahí atrás. Leo, vamos con un poco de música. ¿Qué escuchamos ahora? Dale, ¿te parece que escuchemos una banda de unos chicos re lindos de Adrogué? Re lindos, ¿sí? Y re buenos. ¿Te parece escuchar algo de Afortunados Perdedores? Fotos Amarillas. We'll be right back. Ahí estábamos escuchando. ¿Qué estábamos escuchando, Leo? Fotos amarillas de afortunados perdedores. Afortunados perdedores. No. Te corté, justito ibas a hablar, Leo. No, no iba a hablar, creo que iba a eructar. No, no. Pero no se eructa al aire. Che, Lucas, ¿sabés que yo ¿Según soy? quién? Somos unas ratitas, somos muy ratitas, un animal hermoso. Y a veces se me da por, uy, tengo unas ganas de ver una peli, pero no, está en tal plataforma y tengo que pagar 120 mil dólares por mes. No, no. ¿Hay alguna alternativa? Ni a ancho. ¿Hay Y alguna sí. alternativa? Mira, les traigo cinco alternativas para ver series o películas online. Voy a hacer una especie de top desde la mejor, que yo creo que es la mejor hasta ahora, que no me saltan miles de páginas cada vez que quiero, aprieto play para ver algo. O aprieto pausa para dejar de verlo un ratito. Y voy a empezar. Este La es un top. primera es la que uso. Ay, perdón, Sí, te un top interrumpí. 5. No, sí, no importa. Tengo un top 5. Voy a ir desde la que yo creo que es la mejor hasta. No es la peor, la 5, pero es la menos mejor, digamos. Número Y la 5. número 1. No, empiezo del 1. Yo voy a empezar del 1. La mejor, esta es la mejor de la mejor. La mejor, sí, obviamente, que es seriesflix.to. Ustedes escriben eso en el buscador y les va a salir la página. Que esa no tiene propagandas, hasta donde es la que más uso y hasta ahora no tuve ningún problema. La número 2, Gemula. Este top creo que es el que les va a salvar la vida a mucha gente ahora con todo. El otro día estábamos hablando de los dólares. Le va a salvar la vida a mucha gente. Sí, El top. además, claro, es como igual las series, las plataformas que ahora va a decir Lucas, además de ser gratuitas, obviamente al capitalismo no le gusta y siempre trata de cerrar estas páginas o meterles publicidad hasta por donde respiren. Así que seamos Sí, rápidos. mayormente la cierran. Así que por eso hay tantas ponerle serie en Netflix 1, 2, 3, porque muchas veces cierran las páginas por el tema del copyright, de subir series ilegalmente. Pero bueno, a veces uno no puede pagarle a la gran N para ver películas o series, o a la gran A, que tampoco mucha gente no quiere pagarles a esas grandes empresas para ver series. Estuviste bien, Luquita. Estuviste bien. Entonces, en el top 1 está Series Flix, dijiste, así como Flix. suena. Sí, seriesflix.to. ¿Y con qué nos podemos encontrar ahí en Series Flix? Ahí hay de todo. Series viejas. Yo, por ejemplo, estoy viendo Alf ahí, así que imagínate que Mirá. tiene series bastante antiguas. Qué loco. Después está. Me aparece apenas entro Riverdale, para ver. El Lid, Riverdale, sí. La Casa de Papel, hay un par de la Sí, N. hay bastante nuevas y viejas también. Bueno, la número 2, esta sí es vieja. Esa se ve que nunca la pudieron hacer nada, que es Gemula.mu. Ahí también es un recopilatorio de películas, de series de todo tipo. ¿La repetís, porfa? Sí, Gemula.nu. NU. Genula. También, sí, esa es la que uso cuando la otra, hay algún link que no funciona, vengo y uso esta. Y te podés encontrar con The New Mutants. Mulan. No vean Mulan, gente. No vean Mulan. Ah, No. sí. Che, igual hay un par de mensajes que me están recibiendo ahora desde esta página que dice que Jaycee de 21 años se está tratando de contactar conmigo, pero no puedo, Jaycee, estoy en vivo ahora. Por eso Ah, bueno. Por eso la segunda en el top. En el primero a mí no me pareció nada, ¿eh? Claro, por eso en serie de Flix, como que yo hasta donde vi, igual tengan en cuenta que yo tengo un bloqueador de De anuncios. publicidad, Lo que obvio, pasa eso es es que lo que. algunas páginas no te dejan ver su contenido si vos tenés activo el bloqueador de anuncios. Pero serie Flix hasta ahora nunca me pidió que lo desactive. Ah, Mira, no, yo no, lo yo tengo. también. Yo Eso lo es tengo. básico, básico para cualquier persona que entre en diferentes páginas. El unblock se dice, Lucas. El Adblock. Sí, el ad. Algo. Igual, si no tienen el Adblock y entran a estas páginas, nada, si ven a un señor senegalés que te pide tu número de tarjeta de crédito, no se la des. No. No, para nada. Nada, nada. Si te dice que su tío falleció y tiene millones de dólares en su cuenta y que no lo puede sacar y que te los quiere enviar a vos o algo así, no, no les crean. O que te ganaste un cero Bueno. kilómetro, un iPhone 7. Qué locura. Bueno, ahí tuvimos el top 1, top 2, el top 3, Lucas. Sí, Cuevana.nu. Esa es bastante conocida. Creo que mucha gente conoce Cuevana. Cuevana. Nunca lo usé, pero sé que está. Estaba viendo The Voice ahí. Lo que pasa es que no la actualizan tan rápido. Hay una pregunta básica. Me aparece, vos pones Cuevana en el buscador, te aparece Cuevana 3, Cuevana 1, Cuevana 2, no sé, No, la pero por Cuevana del mí, futuro, Cuevana.nu. punto, nu, Cuevana.nu. nu. NU. Ahí está. Y te Ahí me lleva a aparece. la página. Ahí va. ¿Veías ahí The Voice? ¿Veías ahí? Sí. Qué buena serie The Voice, ¿eh? Igual siempre soy bastante crítico cuando termino de ver una serie, pero me envicié bastante. Es enviciadora. Un poco humor negro, medio satírico a La Liga de la Justicia. Si te gusta La Liga de la Justicia, mirá The Voice y vas a cambiar de idea. No, ya había recomendado The Voice en el anterior programa porque sí, me encantó. Ahora lo estoy viendo, los viernes salen capítulos nuevos. Y voy por el top 4, hdfull.co. Esa la descubrí ayer, me fijé qué onda, supuestamente no tiene ninguna propaganda, así que se puede ver. Bueno, no, no se puede ver, no sé qué pasó ahora. No, la dieron de baja, boludo. No, Boludo, no eso se es lo puede que creer. pasa. Que bueno, las tiran a veces rápido, a veces lento. Pero ayer estaba mirando algo por esa página, no sé qué pasó hoy. Fuiste vos, boludo. La quemaste. Pará, pará, pará. Qué mal, encima. Ah, no, no, no, pará. Dicen que han cambiado de dominio. Si entras a la página H de Full, te van a pasar un link. Cliqueas ese link y te mandan a una página secundaria de HD Full. Y ahí están todas las series. Falsa alarma. Falsa alarma. Bueno. Ah, bueno. Vamos a ver qué pasa. Puse en serie Flix igual, que es la mejor. ¿Con cuál me quedé? Bueno, y en el top 5 es miradetodo.co. Ese también. Miradetodo.co. Tu cine online las 24 horas. A no ser que te la den de baja. Y no me aparece ninguna publicidad. En la única que me apareció publicidad fue en el 2. En Genula, ¿no? Bueno, sí, Genula siempre tuvo publicidad, pero no era tan agresiva como en otros lados. Ya te descargó 25 programas y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, y esto también, miradetodo.co, también sirve para ver series y películas. Y tiene bastante actuales. Eso es lo que me fijo también. ¿Qué tan actuales son las series y películas que tiene? Porque hay algunas que solamente suben películas viejas o series viejas o que tengan más de 2, 3, 4, 5 años. No suben nada actual. Así que nada, ese es mi top de 5 páginas para ver películas y series. Igual la que vos usás, el método que vos siempre usás es descargándolas, ¿o no? Sí, yo las descargo. que en algún momento tengo que enseñar, porque no es fácil enseñar si no ves imágenes para descargar algo. Lucas tiene que dar un tallercito virtual de cómo descargar películas. ¿Por dónde las descargas? Yo descargo de Elite Torrent, Elite Torrent y Estrenos OK. Uso esas dos páginas. Así que se Hay pueden ir más igual, descargando las pero páginas para que Lucas le dé un tallercito de cómo descargar películas y series libre de virus y libre de capitalismo. bueno, Más que nada, sí. son libres. Muy pronto las tutoriales de cómo hacerlo. Te interrumpí, Lucas. Estabas hablando. Sí, me colgué y me olvidé. Ya está. Seguí, Gustavo. Ya fue, ya fue. Y bueno, ¿y ahora qué recomendaciones nos das, Lucas, para ver en esas series? Para ver en esas páginas. Quería hacer una de series de los 90. Tengo 8 acá. No creo que diga todas, voy a decir algunas, pero antes voy a recomendar una serie que está en emisión. Es Territorio Lovecraft, Lovecraft Country, que la ¿Es del empecé a ver, vi escritor? tres capítulos. ¿Es del escritor No, de los no. cuentos de Lovecraft? Lovecraft. No, va, es de monstruos, ciencia ficción, magia, pero tiene ese nombre, creo que por el tema de que Lovecraft era, ¿cómo se dice? Los que odian a los negros. No, no me sale. Sí, se ve ahí el protagonista que es negro. Sí, Sí, racista. bueno, y esa es la gracia de la serie, que todos sus protagonistas son negros. Y trata sobre, bueno, Territorio Lovecraft es eso, porque tienen que hacer un mapa de por dónde podrían ir o qué ciudades son seguras para que estén. Porque todavía están en la época donde todavía los violentaban, les pegaban, los mataban. Bueno, cosa que sigue sucediendo ahora, ¿no? Pero, Bueno, pero en esa época estaba bien, se podía. Ah, ¿viste cuando te claro, tiran bueno, esa? también, entre comillas, y nada. Y esa es la gracia de la serie, ¿no? Que el nombre, por el nombre, Territorio Lovecraft. Y nada, recomiendo esa, la estoy viendo, vi tres capítulos, porque no tiene muchos todavía, creo que tiene cinco o seis, así que, porque está en emisión. ¿Y por dónde la puedo ver? Está en Series Flix. Perfecto. En Series Flix. O si no, en alguna de las que dije, tiene que estar, porque yo la vi. Mientras estaba mirando las páginas, vi qué series tiene, y en alguna de las páginas la vi que está. Por eso la recomendé, porque sé que está en esa página. Bueno, y ahora, top de series de los 90. Hay un montón. Me venís con otro top, Yo me quedé. buenísimo. Sí, bueno, hoy es día de tops, así que nada. Tuve que dejar de series de lado un montón, así que capaz que a futuro haga otro, porque hay un montón de series. Un montón. Y nada, voy a empezar. La primera. Una serie que no terminé, pero que es muy conocida, que es Friends. No sé si alguno de ustedes la vio algún momento. Yo vi un montón de capítulos, pero nunca la vi desde el capítulo 1 al capítulo. Fuera, bicho. Pareciera estar ahuyentando algún animal. Sí, la miré a Friends, la miré varias temporadas. Karen es fanática de Friends y miramos juntos muchas, muchas temporadas. Mentira, Gustavo, no conoces Friends. Sí que conozco No, Friends. boludo, porque si yo hice hace unos segundos esto, no te das cuenta que soy de Ah, referencia verdad. Friends. Perdón, perdón, perdón. Yo pensé que era Perdón. Gustavo el que había hecho el No, ruidito, fui yo, pero pero sabés que no. me di cuenta que quedé como un bobo, entonces me guardé el silencio. No, no soy fanático yo. Miré muchas acompañando. O sea, viste cuando estás mirando, pero en realidad estás haciendo otra cosa, capaz. Pero sí, miré varios capítulos. Y Bueno, aparte lo pasan en la tele todo el tiempo. sí, yo lo empecé a ver por eso, porque en Warner lo pasan siempre. Es como Friends, dos hombres y medio, la teoría sí. del Big Bang. Sí. Es como que ves todo eso en el paquete. Te viene junto, te viene junto. También. Lo que pasa con estas series es que me gustaron, pero no las terminé de ver. No sé si porque, bueno, yo en ese tiempo era muy chico, obviamente, y después como que es difícil a veces conseguir series viejas. Pero Los Expedientes Secretos X, yo me acuerdo que me gustaba. No vi mucho, pero que me re gustaba, porque me gusta mucho el tipo de ciencia ficción, extraterrestres, toda esa gente del FBI, Smolder y Scully. Nada, me gustaba esa serie, me acuerdo. Que sacaron una remake, bueno, ¿no? Era chico y... No sé si se le dice remake, no, no pero sacaron si... como una versión más actual con los mismos actores. Película. Ah, puede ser. Ah, sé que había una película, pero que ya en este momento creo que ya es vieja, que debe tener sus años ya. Y nada, eso. No sé si alguno de ustedes vio algún capítulo o algo, pero nada, me gustaban... Bueno, el tema Alien y todo eso, lo que el chico al que no le gustaba, no sé. Sí, a mí... No te guste ese tipo de cosas. Claro, no, sé que miré Los Expedientes X cuando era chico, pero no tengo ningún recuerdo así de algún capítulo, pero sé que vi. Pero lo que a mí más me daba mucho miedo de esa serie era la intro. La intro me daba mucho miedo de chico. Y creo que no soy el único. El tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri, boludo. Si Gustavo la pone, si Gustavo quiere poner un pedacito de esa canción, estaría buena. O hay que firmar... Los Expedientes Secretos X. Ahí va. Escuchá, Negri. Actividad paranormal. Era lo mejor de la serie esa intro. Era lo mejor. Sí, un tiempo que mi celular sonaba. Cada vez que me llamaba le había puesto ese sonidito. Buenísimo. Después, esta, bueno, esta es bastante reconocida, la pasaban en el 11, es La Niñera. Ah, sí, me encanta. Me encanta. La nani fan. La Niñera. En Argentina, la niñera. No, no con Florencia Peña, no. Igual quédate tranquilo que nadie se acuerda de La Niñera con Florencia Peña. Yo me acordé cuando puse La Niñera y me salió la imagen, ¿viste? Que yo ya había olvidado completamente que había una versión argentina. Pero bueno, sí, hay un montón de versiones argentinas de sitcom, así que no. Pero bueno, La Niñera. Creo que la nombras en cualquier lado y alguien si se debe acordar. Dale, bueno, personas que tengan cierta edad, ¿no? Yo creo que más jóvenes no, pero de chico, veíamos, de chicos jóvenes, la pasaban siempre. En el 11, no me acuerdo qué días, pero me acuerdo que eran las 10 y media, 11 de la mañana y pasaba. Ok. Y bueno, digo una más. Y... poneme el intro ahora cuando diga que es. Esta es media falsa porque terminó en los 90, la cancelaron. Es Alf. No. Tin, tin, tin. Ponela o te tengo que firmar un petitorio. Ahora, tranquilo. ¡Willy! ¡Oye, Willy! Qué buena serie, no, es verdad, no me acuerdo de haberla terminado, pero la cancelaron, ¿qué quedó en el aire la serie, Lucas? Sí, no quedó en el aire, tiene un final. Lo que pasa es que en la cuarta temporada la cancelaron. La serie duró del 86 hasta el 90. La cuarta temporada dijeron, bueno, chao, nos vemos. Y en el 96 hicieron una película que le da el cierre. Lo que pasa es que no tuvo buen recibimiento porque no tenía los actores de la familia. No estaba la familia Tanner. ¿Pero por qué no estuvo? ¿Qué, no, no, ¿qué les tenían que pagar más guita? Siempre es una cosa de guita. no termina siguiéndola porque no quieren pagarle. Sí, muchas veces porque los actores se cansaron. Yo estaba leyendo un poco de la historia. Los actores se cansaron, no pedían más plata. La serie ya no recaudaba como antes. Muchas veces es eso. En la mayoría de los casos la serie ya no recauda como recaudaba antes. Y bueno, eso los productores, a los que ponen la guita, no les gusta. Y dicen, bueno, esa serie chau. Así que, nada, la cancelaron. Pero al menos tiene un final con una película que no vi, pero más que nada porque no tiene a los Tanner, a los actores que hacen de la familia. Y eso ya es como un bajón. Así que nada, ese es mi top de... Ah, no es un top, creo que son series de los 90 que recomiendo. Más la serie ahora actual de la H, que está en Lovecraft Country, territorio Lovecraft. La H. Que también, muy buena. Sí, es la que tiene tres letras en mayúscula. Ah, yo creo que hablas de Hermética. Empieza con H. La H no murió. La gran H. La H no murió. Bueno, eso. Qué locura. A mí lo que me había sorprendido es que no sabía que había un actor adentro del muñeco de Alf, que era una persona chiquitita, que era Michu Merzaros, que murió hace poco, ¿no? Va, no sé si hace poco, pero hace un par de años. Sí, hace un par de años, sí. Bueno, a él lo usaban cada vez que Alf tenía que caminar o esas cosas, de donde se tenía que mostrar el muñeco del cuerpo completo. Sí. Pero mayormente sí, era un muñeco. Bueno, ahí lo escuchamos a Lucas con el top de la serie del 90, que hay un montón, como dijiste vos, hay un montón y muy buenas series. Ahora seguimos con música. Leo, ¿con qué música seguimos? Podemos seguir con algo de Bad Religion. The Kids Are Alt-Right. Los chicos están bien. Un re lindo video tienen, ¿eh? Lo recomiendo. Bad Religion, The Kids Are Alt-Right. Everybody Y acá estamos de nuevo, son las 12 y 32 del mediodía. Lo que estábamos escuchando era Bad Religion, ¿es así, Leo? Bad Religion, uno de los ultimátum temas. The kids are alright. Y bueno, acá estamos, de vuelta, obviamente siempre acompañando el aire de tus mañanas, de los jueves, la previa antes de las 12. Opa, ¿y eso? ¿Soy yo o estamos en una carretera al infierno? Qué tema, ¿eh? Del strip, ¿eh? Si algún día me dedico al strip, quiero hacerlo con este tema. Embadurnarme en barro y que me pasen la hidro. ¿Suena de fondo? ¿Suena de fondue? ¡Apa! Sub-Zero está conectado. Bueno, vamos con nuestra sección, porque ¿saben lo que me pasó? Cuando estaba pensando la sección de mi music, de mi música, para darles las novedades, darles las curiosidades, darles las noticias, resulta que yo hace unas semanas estuve caminando por las calles de mi querido barrio Don Orione, en la zona de Claypole, y leo de repente un panfleto, que son de esos que se pegan de los carteles que se pegan en las estaciones o en las paradas de bondis. Y mientras mi perro estaba cagando, miro y veo la siguiente publicación. La siguiente, en el cartelito decía lo siguiente: Dave Evans, muy en chiquito, pero muy en chiquito, la palabra Dave Evans. Y en grande, AC/DC. Entonces, cuando yo leo AC/DC, digo, apa, ¿qué onda? Una banda tributa a AC/DC, como los hay siempre en todos lados, y que sí, no paran de chorear con eso. Entonces digo, bueno, banda tributa a AC/DC. Pero de repente, cuando leo más de cerca de que dice Dave Evans, cantante original de AC/DC, se va a estar presentando en La Maja el 20 de marzo, previo a la pandemia que nos arrasó a todos. Me quedé medio loco, como Dave Evans. Yo no lo tengo, pero ni en figuritas. Todos sabemos, creo que todos sabemos, que los cantantes de AC/DC, y que muchos tenemos el conocimiento de quién fue el primer cantante de AC/DC, fue el gran y fallecido Bon Scott. Bon Scott, para los que no sabían, falleció debido a que es medio como que no se sabe, no se termina de entender, pero él se quedó dormido en el auto, borracho, y algunos dicen que fue por el tema del frío, la hipotermia, y otros creen que durmió en una mala posición donde él quería vomitar y se terminó ahogando con su propio vómito. Pero esos son detalles que la familia no quiere revelar, que la banda tampoco quiere hablar mucho de ese tema, porque al fin y al cabo no nos interesa. Lo que nos interesa es que se nos fue. Es lo único que tenemos que saber. Bueno, Bon Scott, tenemos el conocimiento de que es el primer cantante. Todos tenemos ese conocimiento. De repente viene en el disco Back in Black el señor Brian Johnson, que es como uno de los cantantes más conocidos de AC/DC. ¿Qué pasó tiempo después? Este tipo, Brian Johnson, tuvo un problema con la audición y se tuvo que bajar temporalmente, y ahora el manto y el micrófono en AC/DC lo ocupa Axl Rose, que es el cantante de Guns N' Roses. ¿Cómo está lucrando ese chabón, boludo? ¿En qué momento me perdí eso? Pará, boludo, me estás jodiendo. ¿Estás jodiendo? ¿Axl Rose, cantante de AC/DC? Axl Rose es cantante de AC/DC actualmente. No. Desde el 2015, que se fue Brian Johnson, entra Axl Rose. Encima la pegó fiera Axl Rose, porque se volvieron a juntar los Guns N' Roses con Slash, Duff McKagan, que fueron como los principales del grupo. Y el chabón empezó a lucrar. Imagínate la cantidad de guita que debe tener en la cuenta bancaria Axl Rose cuando Angus Young le dice: che, mirá, se nos acaba de bajar este cantante, ¿vos no te coparía hacer una gira por Europa, por Estados Unidos, Inglaterra, una gira con nosotros? Y le dijo, y sí, boludo, más vale, negri, si la plata nunca viene mal. Pero a su favor, a favor de Axl Rose, tengo que decir que es, a ver, no es mejor que Brian Johnson, no es mejor que Bon Scott, pero es pasable, lo hace bien, lo hace muy bien y canta muy bien, y hay que decir que Axl Rose mejoró mucho desde el 2000. Acá está. Ahí está. No te quiero tapar, pero sí te tapo. No, por favor, escuchemos. Ahí está. Lo adelanto un toquecito. Esta, o sea, el look que tiene ahí, no sé si vieron el meme que está Axl Rose cantando así y al lado está Lilita Garrido con el micrófono así, cantando así. Es ese. Ahí está. Mejoró una banda la voz. ¡Qué locura! Es esa. No puedo mirarlo a Axl Rose y no ver la cara de Lilita Carrió. No puedo. Es como la Lilita Carrió te va botoseado. Sí. ¡Salud! ¡Salud! Senado, de acá, de Radio Las Cabas, en vivo, 90.3. Hay que decir que Axl Rose, desde el 2000 hasta... bueno, primero dejamos en claro que Axl Rose desde el 2000 hasta el 2012 viene cantando como el culo. Ahora vuelve Guns N' Roses, entra en AC/DC y mejora una banda la voz. Y es muy difícil recuperar una voz rota como la tenía Axl, el facho Axl Rose. Bueno, encima lo que estoy viendo, Axl Rose está con una pata, ¿viste? Eso, ¿cómo se llama cuando se rompe la gamba? ¡Ay, boludo! Mira, te cuento lo que pasó ahí. Guns N' Roses se iba a presentar en el Troubadour Bar, que es uno de los primeros bares en los que los Guns N' Roses en el 85 fueron a tocar. Resulta que eligieron ese lugar para hacer la reunión, donde solamente iba a ir cierta gente exclusiva, como actores de Hollywood, grandes prensas y algún que otro público con un super billete de más. El hecho es que Axl Rose, después de ese concierto, se ve que se mandó unos daiquiris de más, agarró su Lamborghini en picada por las calles de Los Ángeles y tuvo un accidente automovilístico en la que se rompió la pata el boludo. Entonces, Angus Young lo vio y le dijo, no bardés porque teníamos un trato, no bardés, ya está, Angus, estoy así, con la pata toda mocha, ¿qué podemos hacer? Mira, y no, vos vas a venir a cantar igual, aunque te tengamos que colgar desde un arnés. Así que vas, te sentás en esta silla y cantás. Y no me interesa cómo lo hagas, pero cantás. Y lo hizo. A Axl Rose lo pusieron pillo por primera vez en su vida. Es algo que aplaudo mucho desde AC/DC, que la verdad que lo pusieron en un rumbo. Y a Axl lo hicieron mejorar bastante. Me llama bastante la atención que no tenías conocimiento de esto porque fue noticia mundial. No sé en qué mundo estaba en ese momento, pero no me di cuenta. Bueno. Pero se nota que se habrá papoteado con algo porque está con la pata rota y está andándolo más bien, ¿viste? Se va y viene para todos lados, Axl. No, de papotearse no se papoteó porque Dios no se lo permite, pero sí se me permite meterse a Iquiris de más, ser un facho y manejar un Lamborghini a toda velocidad por la calle de Los Ángeles. No, pero para estar al aire ahí en el escenario cantando, te digo, se está moviendo lo más y bien. Y seguramente alguno de los músicos dice, sí, le digo, mira, vos te vas a inyectar lo que sea, pero vos me tenés que salir a cantar ahora. Y la rompió. Damián tiene experiencia en eso. Damián en una se mandó una, se rompió una rodilla en el medio de un viaje a jóvenes y se mandó algo así, ¿no, Dami? Dami, ¿estás ahí? Damián, ¿sos vos? Ahí, Dami. Yendo un week en el Ode, Damián. Tenía urgencia de hablar con el man. Dale, tengo urgencia de hablar con vos, Dami. Bueno. No importa. Pero Dami bueno. Se mandó en un viaje de jóvenes. Se inyectó algo para su rodillita para que ande. para que siga funcionando. Adrenalina pura para Dami, por favor. Bueno, ya teniendo conocimiento de quiénes fueron los tres cantantes principales de AC/DC, entre ellos Bon Scott, Brian Johnson y el actual Axl Rose, ahí me pasó esto, ¿no? Fui a la calle, me encuentro con este papel que dice Dave Evans, cantante original. ¿Pero vos de dónde saliste? Dije. Fue lo primero que se me ocurrió. Entonces voy, googleo Dave Evans y sí, es real. El cantante original de AC/DC es un chaboncito lindo. En su época era lindo, ahora está la fama le pasó por encima. Fue el cantante original de AC/DC, Dave Evans. Pero ¿cuál es el problema? El problema principal es que... Perdón, pensé que no me estaban escuchando. Sí, te escuchamos, te escuchamos. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Ah, perfecto, perfecto. Es que el silencio me desconcerta. Este cantante Dave Evans, de origen australiano, sí, es real, participó de AC/DC, fue el cantante de AC/DC, hay videos de él, que solamente hay uno, que es un video donde él está cantando la canción Can I Sit Next to You Girl, que es una de las canciones menos famosas de AC/DC. ¿Cuál es el problema? Que esta fue la única canción en la que él colaboró, no escribió absolutamente nada. Él quería llevar el rumbo de AC/DC para un lado más Van Halen, para un lado más rock lindo, rock para gente linda, rock para bolichero. Sí. Pero Angus Young y Malcolm, los hermanos principales de esta banda, le dijeron, nada, ni a palo, nada, prefiero buscarme otro cantante, tómatela. Y lo echaron. Solamente participó en esa canción y solamente cantó en esa canción. Ni siquiera participó en las composiciones y tocaron muy pocas veces en vivo y la mayor parte de esas tocadas en vivo eran covers de Chuck Berry. Entonces, ¿cómo me podés explicar que este tipo, que no estuvo en Back in Black, que no estuvo en Highway to Hell, cante las canciones en las que él no participó y lucre con el nombre de la banda? Ahí está el problema. Es como un parásito, pero un parásito sin vaselina. Vende con el nombre de... Soy el cantante original de AC/DC. Y yo pensaba, claro, el cantante original de AC/DC está tocando en La Maja, en un bar en Adrogué. Ah, me tomo un bondi y llego y le meto un cachetazo al cantante original de AC/DC. La fama está de mi lado. Y es raro, fue raro. Vi varias notas que le hicieron y claro, el chabón está completamente vendido. Es obvio que lo hace por la guita. Concurre a bares nefastos, o sea, bares que son una verga, que si son músicos, músicas de underground y quieren tocar en un bar, no toquen en La Maja, no toquen en esos bares pedorros donde te cobran 3 lucas por persona para poder tocar al lado de Dave Evans. Y que estoy segurísimo que si le preguntás a alguno de los ex integrantes, a alguno de los actuales integrantes de AC/DC, como a Angus, como a Brian Johnson, como a Malcolm, como al batero, como al bajista. Che, ¿se acuerdan de Dave Evans? Y ellos te van a decir, ¿quién? Y van a pensar, van a maquinar, y van a decir, ah, sí, el cantante original de AC/DC. Que lo chamo, porque es un boludo. ¿Sabían que está lucrando? ¿Está haciendo giras? Para el canal. Perdón, Estaba tratando de encontrarlo al tipo este. Claro, ponete un tema del chabón. Encima tiene, no me gusta su voz, no, su voz no es de AC/DC. Para estar en AC/DC tenés que tener una voz peculiar, no una voz hermosa. Tenés que tener una voz particular. Mira, poné un tema. Hay un tipo que cuenta quién es. No, como que ni aparece encima. Como que está, pero no está. A ver acá. Ahí está. ¿Esto? Can I Say to New Girl? Ese es el tema original en el que solo él participó. Esto no es AC/DC, ¿eh? Es verdad, como decías, una especie de Chuck Berry. Tiene linda voz, tiene linda sí, voz. Sí, obvio, ¿eh? Sí, bueno. Pero no es sí. No, mentira. Sí, obviamente que sí, porque están los miembros originales, pero él es no... Es otra cosa. Posta, te imaginas, escuchás eso, escuchás otra cosa. Claro, pero lo que tiene ACDC es que tiene un sonido más electrizante. Es por eso que siempre se identifican con el trueno, se identifican con la corriente. Y te tiro un dato, que cómo se inventó el nombre de ACDC. Resulta que Malcolm y Angus estaban practicando en su casa en Australia y su hermana tenía una máquina de coser. Que esa máquina de coser tiene una sigla, que es ACDC. Que en inglés debe significar algo como corriente interna, corriente externa. Y ellos tomaron ese nombre y se lo pusieron a su actual banda. Y el que diseñó el logo de AC/DC es el mismo que diseñó el logo de Pepsi. O sea que uno de sus primeros inicios en iniciar logos fue en hacer el logo de esta gran banda. Qué loco. Y claro, qué sé yo, viste, es como que no sé hasta qué punto podés hacer guita honestamente, como que no sé, es como si Radio Las Cabas llegara a un éxito masivo y yo me vaya tiempo atrás y de golpe diga, no, yo participé en Radio Las Cabas, ojalá. Yo soy. Bueno, te puedo tirar algunos datos de la banda AC/DC, obviamente sacando de lado a Dave Evans, que ya, nada, era este dato inconforme que teníamos. Pero bueno, te puedo tirar unos datos que esta banda de gran trayectoria tuvo a lo largo de su vida. Resulta que tuvieron problemas con la ley tiempo después de la salida de su disco Highway to Hell y posterior a la muerte de Bon Scott. Resulta que ellos tienen una canción que se llama Night Prowler del disco Highway to Hell, que habla como de estas aventuras adolescentes que tenían en esa época de ir a ver a tu novia a escondida sin que se enteren tus suegros, trepándose por la ventana y teniendo relaciones con tu novia sin que tus suegros se enteren. Por eso la canción se llama Night Prowler, que significa el estalqueador nocturno. ¿Qué pasó? Hubo en Estados Unidos un asesino serial llamado Ricardo que tomó esta canción como un himno para sí mismo y se dedicaba a asesinar mujeres en Estados Unidos. Fue un asesino serial. Este tipo las seducía y las mataba. ¿Cuál fue el problema? Que en una de estas escenas del crimen, este tipo dejó intencionalmente una gorra de AC/DC tirada en una de las escenas del crimen. Por ende, la policía, cuando raptó esta gorra y se la mostró a la prensa lo único que se dedicó a difamar fue a la banda. Que la banda era satánica, que AC/DC significa After Christ, antes de Cristo, después de Cristo, una cosa así, como un sentimiento anticristiano, y la portada de Highway to Hell aparece Angus Young con los cuernitos del diablo, con la colita, todo lo relacionado como un modo de protesta ante estas masas cristianas que querían callar el rock. Sí. Yo en un principio pensé que AC/DC era eso, antes de Cristo, después de Cristo, pero no. No. ACDC significa algo como corriente interna, corriente externa, que es un lenguaje electricista, una cosa así. Es corriente alterna y corriente continua. Claro, ahí tenés la data. Modos de... Ahí suena la canción esta, Night Prowler, dijiste. Night Prowler. Está Dami, que hace un rato le hice un... Hablamos con él, pero no nos escuchaba. ¿Estás ahí, Dami? ¿Nos escuchás? ¿Estás atento? Yo recién lo vi que se estaba comiendo un guiso, o no sé, o el plato estaba vacío. Alto guiso, alto guiso comimos acá. Alto guiso, yo sabía que estaba comiendo, por eso no nos estaba hablando. ¿Estamos al aire? Estás al aire, Damián, estás al aire. Vestido de Sub-Zero, con el loguito de Racing, contento porque supongo que ayer Racing hasta el último minuto te hizo sufrir, ¿no? Sí, sí. Hizo sufrir, pero jugó bien, entonces estábamos confiados de que íbamos a ganar. Acá estamos con el cocinero Víctor. Gustavo, ¿cómo anda? Hola, Víctor. Hola, cocinero Víctor. Raúl. Cocinero Raúl y cocinero Rodrigo. Hola. Hola, Rodrigo. Víctor también debe estar contento por su equipo, que parece el Bayern Múnich ahí. Una máquina. Estamos para la Champions League. Sí, no, pero no. Aguante Defensa y Justicia, loco. También ganó. Ni hablar, aguante Defensa, olvídate. Gustavo, aguante Varela, aguante el Halcón. Gustavo, ¿viste lo que es River? 2 partidos, 10 goles, papá. Yo sabía que iba a hablar de eso. No, está jugando muy bien River. Muy bien River. Ganó por la Copa Libertadores a un equipo que, bueno, está para otra cosa. Pero juega muy bien el equipo de Gallardo. Sí, sí. Sí, la verdad que sí, está jugando bien. La verdad que sí. Acá podés preguntar a qué les pareció el programa que estuvieron escuchando Gustavo, Leo y Lucas. ¿Qué les pareció el programa? No, la verdad, muy interesante. Me quedé pensando en lo de la isla Galata, por Galapa, ¿cómo era? Galápagos. Ah, Galápagos. Me quedé pensando en eso, Gustavo. Está lindo, estaría lindo. Quiere ir a cazar una tortuga a las Islas Galápagos, pero me parece que no se puede, ¿no? Un lagarto de Komodo, ¿cómo era? Un dragón de Komodo. Un dragón de Komodo. Se van a llevar preso. Agarro un dragón de eso, le hago un medio gozar y salgo a dar una vuelta por ahí. Damián, nos cuentan un poco, ahora vos estás cocinando en el Centro Cultural Las Cabas, como todos los días. De lunes a sábado se hace el comedor, ¿quieren contarnos un poco? Sí, el comedor serían los días martes, jueves, viernes y sábado. Antes del sábado, o sea, por ahí capaz que algunos compañeros siguen diciendo olla popular, pero en realidad para mí, yo lo veo de esta manera, que es todos los días comedor, porque antes el comedor de día de semana era para los compañeros, compañeras, los chiques que trabajan acá en la Cava, en el barrio, digamos. Y ahora se abrió para todo el barrio, o sea que es todo lo mismo, todos los días es lo mismo. Martes, jueves, viernes y sábado. Y después lunes y miércoles la copa de leche. Y nos querés, el número, siempre tratamos de pasar los números de contacto para ver si se llegan a recibir algunas donaciones, porque el gobierno no está entregando toda la mercadería. ¿Quieren repetir los números de contacto por si algún vecino o los que nos están escuchando tienen algo para donar para las ollas populares? Es el teléfono de Mariela. ¿Quién lo tiene acá, el teléfono de Mariela? Sí, rápido, ahí lo estamos buscando mientras Mariela, la compañera que se encarga de la logística del reciclado, también recibe las donaciones. Estamos hoy que buscando. Hoy que cocinaron, ¿el guiso de qué era? Bien. Carne, fideo con carne. Bien. Ya nos quedamos sin puré de tomate. El teléfono de la compañera que se encarga de recibir las donaciones, de organizar ahí para pasarlas a buscar, Mariela, 11-3391-7536. 11-3391-7536. Buenísimo, ahora lo publicamos en las redes sociales de la radio Las Cabas. Y bueno, ya no nos queda mucho más tiempo. Les mandamos un saludo enorme, Damián, a Víctor también, que están ahí. Que hoy hay asamblea en Las Cabas. Sí, hoy más que asamblea es reunión con gente nueva que se está acercando, porque bueno, ya siempre nos cansamos de repetirlo ya en el programa, pero bueno, cada vez hay menos trabajo, menos empleo y más gente. Más pobreza, más necesidad, más hambre, más todo. Más todo, menos plata. Menos plata, sí, tal cual. Entonces hoy hacemos una reunión con gente que se quiere sumar a participar y a pelear por trabajo. Está muy bien. Bueno, Dami, nos despedimos. Esto fue Radio Las Cabas, esto fue Sí es la Vida. Chau Dami, chau Leo, Lucas, Víctor, que están ahí. Chau. Hasta la próxima. Chau. Station. Black roof country, no gold payments, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eye. Dawnlight smile on you leaving my contentment. Kindness.